Pablo Molina al aparato, un tío simpático y desenfadado al que le da pereza hablar de todo. Al que no le parezca un pesado, pues le hago gracia, y al revés también. Vengo de la megaciudad Aguadulce, Sweetwater para los amigos, en el pueblo de Andalucía. Mis pasiones, dormir y hacer deporte a la vez, ojalá se pudiera. Odio al queso y al jamón, no soy mucho de comer, la verdad, es que me aburro. ¿Y qué hago cuando me pasa eso? Pues me hago mis escenas en la cabeza y me río yo solo. Espero que no me pase nunca en antena. Para conocerme poco más necesitáis, no soy de hablar de sentimientos y esas cosas. Prefiero algo más divertido. Me encantan las curiosidades y todo lo raro. Puedo pasar tardes con acertijos y rompecabezas, a ver si el raro voy a ser yo.